¿Qué tal a todos? Espero y se encuentren bien. El día de hoy les hablaré sobre el uso correcto de las letras K y la letra Q. Antes de conocer las reglas de esta última letra, debes recordar que la Q siempre va acompañada de una U, vocal que no se pronuncia en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en la palabra quiero y queso. Ahora bien, ya que sabemos esto, debemos de partir que para el uso correcto de esta letra tenemos dos reglas. La primera es cuando se encuentra entre las vocales E e I. Por ejemplo, en la palabra aquí y aquella. Asimismo, dentro de esta misma regla, también cuando se encuentra entre la vocal A y la vocal O. Por ejemplo, en las letras cuau y cuarum. Como podremos notar, en estas últimas sí se pronuncia la U. Finalmente tenemos la segunda regla. En el pretérito perfecto de aquellos verbos que terminan con la partícula car. Por ejemplo, en el verbo suplicar, cuando lo pasamos al pretérito perfecto, se debe de escribir supliqué. Asimismo, en el verbo revocar, se debería de escribir revoqué. Ahora bien, pasemos a la siguiente letra, la cual es la K. Nosotros hacemos uso de esta letra al utilizar palabras de otras lenguas. ¿Y qué me refiero de otras lenguas? Pues que son extranjeras, ¿no? Porque la K no es procedente de la lengua castellana, pero la escribimos igual para conservar la escritura original de las palabras. Por ejemplo, en la palabra kiwi, karaoke o karate. También la usamos con palabras alusivas a unidades de peso y medida, con el prefijo kilo. Por ejemplo, en la palabra kilómetro y kilogramo. Y bueno chicos, pues esto sería todo por mi parte. Espero y les haya quedado claro el uso de estas letras. Ya cualquier duda, cualquier pregunta o algo que quieran comentar, para ello se abrirá el foro de discusión. Ahí déjenos sus comentarios y nosotros les estaremos respondiendo. Hasta la próxima.